Hola a todos y bienvenidos a Mammo Insight. Este es el espacio donde exploramos cómo la inteligencia artificial está revolucionando la detección del cáncer de mama. Hoy, desde el equipo de Mammo Insight, queremos hablarles sobre un tema clave en la IA aplicada a imágenes médicas, las redes neuronales convolucionales, o CNN por sus siglas en inglés. Pero, ¿qué son exactamente las redes neuronales convolucionales? Imagina que una computadora tiene ojos, pero no ve como nosotros, sino que analiza los detalles de una imagen en pequeños fragmentos. Las redes neuronales convolucionales son un tipo especial de inteligencia artificial diseñada para procesar imágenes, detectando patrones, texturas y formas. En Mammo Insight utilizamos esta tecnología para analizar mamografías y mejorar la precisión en la detección de anomalías en el tejido mamario. ¿Cómo funciona todo esto en la práctica? Una CNN se compone de varias capas que trabajan en conjunto para entender una imagen. Veamos las más importantes. Capa de convolución. Funciona como un filtro que resalta características en la imagen, como bordes, texturas o formas sospechosas. Es como cuando entras a una habitación oscura y poco a poco comienzas a distinguir los objetos. Capa de pooling o agrupación. Aquí se reduce la cantidad de información manteniendo solo los patrones más relevantes. Así, la red neuronal puede enfocarse en lo realmente importante sin distraerse con detalles innecesarios. Capa de clasificación. Finalmente, la información pasa a una red neuronal tradicional que decide si la imagen analizada tiene indicios de una lesión benigna o maligna. Dato clave, cuantas más imágenes analizamos, más aprende la IA, mejorando su precisión con el tiempo. ¿Y por qué es tan importante esta tecnología? Las CNN han revolucionado el diagnóstico por imágenes, permitiendo la detección temprana del cáncer de mama con más precisión, obtener menos falsos positivos y negativos, reduciendo pruebas innecesarias, y lograr mayor apoyo a los médicos, ayudándolos a interpretar mejor las mamografías. La integración de estas redes en nuestra plataforma mejora la precisión, optimiza el análisis y fortalece el apoyo a los especialistas, acercándonos a diagnósticos más confiables y accesibles. La prevención es nuestra misión y avanzamos hacia ella con cada píxel analizado, cada dato procesado y cada algoritmo mejorado, con la esperanza de marcar la diferencia en la vida de quienes más lo necesitan. Súmate a esta revolución, síguenos y ayúdanos a llevar esta tecnología a más personas. Gracias por escucharnos, nos encontramos en el próximo episodio.